eso me has mandado, de la vida desahuciado, y aún siento mi cuerpo temblar. Tus palabras resonando en mi cabeza, tu perfume se tropieza con mi respirar. Se ausentó de mí el entendimiento y mi pensamiento en blanco quedó. Tu voz escuché como un lamento, un papel que el viento sin rumbo arrastró. Yo hubiera preferido no escuchar, no haber oído de tus labios mi triste final. Para siempre recordarte como alguien diferente a quien ahora me echó tanto mal. Hoy caminaré contrasentido, muy solo y herido por lo que pasó. Y olvidarte hoy a Dios le pido, mas no estoy vencido, te lo digo yo. Todo vuelve a su ritmo, volveré a ser el mismo que era antes de la vez que te encontré. Pensaré que esto ha sido una broma del destino, fuiste demasiado vivo y me embriagué. Caminaré contrasentido, solo y herido por lo que pasó. Y olvidarte hoy a Dios le pido, mas no estoy vencido, te lo digo yo.